Según la Wikipedia, la música libre es aquella música que está en dominio público o protegida por una licencia libre al estilo de la licencia pública general o la licencia BSD que ampara a una parte del software libre. De esta forma, se consigue la máxima distribución y promoción de la música y se hace posible que llegue sin obstáculos al público. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión cero, la emisión de prueba de este podcast llamado Mirima y que está enfocado a la música libre. Mi nombre es Félix Martín Cruz y los saludo desde la ciudad de León, Guanajuato, México. En esta primera emisión de prueba vamos a poner un poquito de música un tanto rockera. Y el primer tema que les voy a poner es de un grupo español llamado La Barca de Sua. Ellos tienen su sitio web en www.labarcadesua.org y desde allí pueden descargar este primer material que está compuesto de un total de 6 temas. El único requisito para bajarlo es que quien lo baje deje su email para poder ser informado sobre conciertos y actualizaciones de rutas y vientos. Bueno, eso dice en su sitio web. Así que sin más, les presento el primer tema de este podcast de La Barca de Sua y su material homónimo, esto es Dona Perra. Con la chancla y el calcetín. Ellos fueron La Barca de Sua. ¿Qué tal la voz de la cantante? Muy especial, bonita. Ahora viene un tema de una banda francesa que define su estilo como indie rock. Ellos dicen que hacen música con convicción para aquellos que quieran oírla. Desde París, ellos son Hype y nos presentan de su álbum Just a Catwalk from Heaven la canción Swallow. Ellos fueron Hype y tienen su sitio web en http://hype.music.free.fr y desde allí tienen enlaces a videos y otros materiales de ellos. Ahora escuchemos a cómo se definen ellos, un trío de rock independiente. que tiene influencias del garage rock de los años 60 y de grupos contemporáneos. Desde la ciudad de Metz, en Francia, ellos son Lithium, que tienen su sitio web en http://distortions.skyblog.com y de su álbum Distortions nos presentan el tema Confetis. El siguiente tema es de un grupo con integrantes hispano-argentinos que radican en la ciudad de Murcia, en España. Ellos definen su estilo como rock, grunge, post-grunge. Este es su primer material que han liberado bajo licencias Creative Commons y que les ha servido como la llave para realizar la primera gira en China de un grupo español. Del álbum Let It Go de Urban Castle Magic, esto es Crash. La página web de Urban Castle Magic es www.urbancastlemagic.com, desde donde pueden obtener más información sobre ellos. Y ya para terminar este episodio, vamos a escuchar un tema de J.T. Bruce de San Diego, California, de su álbum Anomalous Material, un álbum de rock progresivo con 16 temas, la mayoría de los cuales son instrumentales. Él tiene su página web en www.subjectrain.net y esto es el tema Prolix. We'll be right back. bien, pues con esto termino el episodio 0, el episodio de prueba de este podcast Mirima, dedicado a la música libre. En futuros episodios pondré música de otros géneros y espero poder encontrar mucho más música libre en español. Espero que la música que les presenté haya sido de su agrado y cualquier sugerencia, crítica, comentario, etcétera, será bienvenido. Pueden visitar el blog de este podcast en mirimacast.blogspot.com, donde podrán encontrar los enlaces a las páginas de los artistas cuyos temas he puesto en esta emisión. También quien desee hacerlo puede contactarme en mirima.cast@gmail.com. Desde la ciudad de León, Guanajuato, México, me despido de ustedes. Esto fue Mirima, el podcast dedicado a la música libre. Mi nombre es Félix Martín Cruz. Nos escuchamos en la próxima. Este podcast está licenciado bajo Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5. La música de inicio y fondo es por cortesía de Bate, quien tiene su página web en www.bate.com.mx. Toda la música que he utilizado en este episodio puedes bajarla desde Yamendo, www.yamendo.com, donde podrás encontrar mucha más música libre.